Ese fue un final impresionista. Para impresionar es. Vamos a hacer la última canción. Es una canción que yo traté. Es difícil transitar por este camino porque es un camino donde se le mezclan mucha variedad de influencias, pero vamos a salir adelante con un lenguaje que mate. Yo traté de acá fusionar un ritmo que es el rajido doble de la zona del litoral, tocado como lo podemos tocar nosotros. Nosotros no hacemos folclore desde el punto de vista ortodoxo, ni nos arriesgaríamos a eso. No tenemos la cara tan dura. Pero sí sabemos que tanto el folclore como el tango, como toda la tradición musical de nuestro país, nos pertenece como a cualquier tipo que pueda tener 80 años hoy. Este tema pretende fusionar un poco tres elementos, que son la milonga, el rajido doble y lo que podría llegar a ser su pariente cercano, que es el choro de Brasil. Es un tema que se llama Trabajo de Pintor. Perdón. Suena un poco grave el monitor, ¿sabes? Estoy aquí. Te escribo para pedirte que un día de estos te me vengas para acá. En Buenos Aires todo me duele, hasta el amor, todo es trabajo de pintor, y en la pintada está mi rabia por venir. Yo sé que el tiempo que pase me cambiará, pero todo lo que fui siempre vuelve a dar en mí y a golpearme en esta sola soledad. Como el hacha da en el árbol, como el agua da en el mar. Pero todo lo que fui